Tiden Radio, hay Tiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Con el grito de Aituca Tanaja comienza Aicamaragá. Un espacio de libertad, esa que nos han robado durante 500 años de colonización y capitalismo. Desde Seró. Desde Benaguare. Desde Chinet. Desde Tamarán. Desde Titerroigacat. Desde Herbani. Desde Gomera. Bregando por una Canarias libre y socialista. Aicamaragá, sean bienvenidos a esta mesa abierta de debate. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros mediante los teléfonos 922-26-5854 o en el 922-25-9011. Puedes escucharnos en nuestras sintonías para toda Canarias o en nuestra página web www.aitidenradio.net. Comenzamos Aicamaragá para todas Canarias y el resto del mundo. Buenas noches a todas. Recuerden que pueden escucharnos en la 107.4 en el norte y en el este de la isla de La Palma, en la 107.0 en Santa Cruz, en la 104.0 en La Laguna, zona centro, en la 93.4 Valle de Güímar y sur de Santa Cruz de Tenerife, en la 96.1 Las Palmas de Gran Canaria, Aruca y zona centro, 96.5 sur de Tenerife y La Gomera, y en, también a través de internet www.aitidenradio.net. Y nos estás escuchando a nosotros, a Rosa, que está como siempre aquí en nuestra mesa. Buenas noches, Rosa. Buenas noches, y encima rodeada de hombres. Sí, me encanta. Siempre rodeada de hombres. También buenas noches, Dailo. Buenas noches. También buenas noches, Pedro. ¿Cómo estamos? Bien. Y buenas noches, José Luis, que bueno, está indicando así con el dedo efusivamente un saludo para todos ustedes que nos escuchan, que sabemos que son fieles aquí a este programa Aicamaragá, que comienza su capítulo número 4 de esta segunda temporada. Y recordarles que están a su disposición los números de teléfono de aquí, de local de grabación de Aguere, que son el 922-25-9011 y también el 922-26-5854. Llamen, que saben que esto es una mesa abierta de debate y esperamos escuchar su voz. Capítulo interesante el de hoy, ¿no, Dailo? Sí, bueno, en primer lugar vamos a hablar de una supuesta fiesta que hubo, bueno, un día no laborable que hubo el lunes, ¿no? Sí, una fiesta. Yo sé que no fui a trabajar y dentro de Canarias y de todos los territorios que están adjudicados a esta corona española, pues la gente lo tenía prohibidísimo ir a trabajar. ¿Por qué? ¿Y por qué? A eso, por un día que ellos llaman el Día de la Hispanidad, aunque en mi casa siempre dijeron, bastante despectivamente, el Día de la Raza. ¡Uf! ¡Uf! Impresionante, impresionante. Todavía hay sitios donde se celebra bombo y platillo el tema de la hispanidad. Yo no estoy en contra de que se celebre la fiesta religiosa en principio, la Virgen del Pilar y todo lo que usted quiera, y los, las personas creyentes que lo hagan. Pero todas las connotaciones que están detrás de este día, entre ellas el genocidio de millones y millones y millones de seres humanos, porque es uno de los mayores genocidios de toda la historia de la humanidad, la conquista de América, me parece algo absolutamente horrendo. Bueno, entonces, vamos a concretar, que la gente está un poco despistada. Estamos ahí como dándole vueltas a la rama, pero vamos a decir, ¿qué celebramos el lunes, Dailo? El lunes fue eso, el 12 de octubre. Es lo que oficial, como celebraron ellos, yo no celebré nada. el famoso Día de la Hispanidad. Sí, ese Día de la Hispanidad, que aquí como nos están haciendo gestos desde realización, antes alzaban el brazo derecho y bastante en punta, ¿no? Con la palma abierta. Algunos lo hacen todavía. Esa fiesta, uno, vemos por la tele todo el tema del desfile militar, exaltación militarista, algo brutal, algo... ¿Qué es eso? Celebrando, digamos, el inicio de la invasión de nuestro continente hermano, América. Eso que a veces incluso eufemísticamente, que ya es el colmo de la hipocresía, cuando hablan del encuentro de civilizaciones, sí, encuentro de civilizaciones a tiro limpio. Yo creo que hay cifras que hablan de 80 millones de muertos, hay cifras las más exageradas, bueno, no creo, porque eso fue el padre de las casas. Algunos lo critican por polemista y dicen que inventó cosas, pero él decía que la gente que se picaban entre los conquistadores a ver quién habría antes de un tajo a una mujer embarazada. Y otra cosa que quería decir, aquí en Canarias me parece doblemente estúpido que se celebre el Día de la Hispanidad. Hay mucha gente, mucho canario, típico canario moreno, morenote con cara de moro, vamos a decirlo así, que te se pone, porque los españoles hicimos, los españoles conquistamos. Los españoles llevamos al mundo, los españoles y tus antepasados también sufrieron a esas arcas de ladrones y de sinvergüenzas y de piratas, porque lo que eran, porque iban a extender una lengua y una cruz en base a con una espada para darle a sus reyes, a sus majestades, hijos de quién sabe, a darles poderes y dineros y tal. Es todo lamentable que aquí en Canarias todavía con más desgana, nada que celebrar aquí en Canarias. De todas maneras, en Latinoamérica ya están empezando a reivindicar otra celebración muy bien distinta. Ya sí es una celebración de dignidad, ¿no? El Día de la Resistencia Indígena. Por ejemplo, me parece una muy buena noticia para lo que acontece en esta fecha. Claro que sí que hay que celebrar desde el punto de vista de los conquistadores, esa reacción al movimiento de los conquistadores. Y como ya se decía, ¿no? Cuando las manifestaciones contra el pendón de la conquista, ningún pueblo celebra su derrota. Sí, ningún pueblo celebra su derrota. O debe celebrarla. O no deberíamos celebrar ninguna derrota. Además, menos una fiesta que tiene tantas connotaciones de guerra, de movimientos, derramamiento de sangre, casi pero es que desaparición de muchísima cultura, de muchísima gente que murió por el simple hecho de estar ahí. De estar ahí y que, bueno, que aquellos pensaban, como bien decían, que ahí estaba el nuevo mundo y donde construir... pues quizá la idealización que tenía cada uno de su ventura. Pero eso, el colonialismo, la explotación de la gente, la explotación colonial, económica, y que todavía hoy Latinoamérica sigue padeciendo ese colonialismo. Pero vamos a ver. En forma de neocolonialismo, todo esto, está Endesa, eso, el Repsol ahí, todo, haciendo bastante daño todavía hoy en América Latina. Si yo digo hoy actualmente... Vamos a celebrar el genocidio judío, vamos a celebrar los judíos que mató Hitler. Pues es un ejemplo, ¿no? Todo el mundo se te echa encima y te mata. Pero van a celebrar un genocidio que es el mucho peor en la cantidad de muertos, mucho más exagerado, porque fue increíble, brutal. Salvo en los últimos estudios genéticos se ve que no es así, en concreto en el Caribe, pero básicamente ahí eliminaron, liquidaron la población del Caribe, el Caribe español, entre comillas. La liquidaron, vamos, es que eliminaron, ahí no queda nada, quedan gente que se mezcló y tal, mujeres sobre todo, en algunas zonas de Puerto Rico hablaban de un 80 y pico% de carga genética mitocondrial, en otras un poquito menos, y hay zonas en Cuba en 40%, creo que era más o menos así, recordando de cabeza, pero ahí no quedan, salvo hay unas islas, unas Antillas que creo que son holandesas, el resto prácticamente... No quedan indígenas ahí como tal, los liquidaron, arrasaron con todo lo que era el Caribe. Las tierras de indios de baja cultura fueron increíbles, ahí solo quedan rastros y quedan como núcleos de resistencia los lugares donde habían altas culturas indígenas, como puede ser la zona de Perú, la zona de tal, y te ves después a, igual que estaba nombrando antes aquí, a mestizos, a hijos de mestizos, como aquí en Canarias hay descendientes de indígenas canarios, de antiguos canarios, celebrando el 12 de octubre como si hubieran aquí no hubiera existido nada antes y aquí ellos no hubieran venido a dar. Bueno, ellos se consideran que fueron ellos los que ellos son más descendientes de un lado que de otro. Después está la gran mentira del descubrimiento, como si no se conociesen, por ejemplo, los indígenas que vivían en América, no conocieran América. Ellos fueron los verdaderos descubridores de América, los que entraron por el estrecho de Merín y poblaron a América. Esos fueron los verdaderos descubridores. Qué nombre. Lo que no podemos usar es ese discurso ahí eurocentrista de descubrir. Pero es como cuando hablamos aquí en nuestras islas o como enseñan en nuestras escuelas, dicen la conquista de Canarias. Y te plantan el tema ahí, cómo reconquistaron aquellos españolitos de bien, pues, un terreno que ya había gente allí. O sea, no me digas tú que es que se fueron a la Conchinchina en una tierra sin nadie, o sea, tierra de nadie, y allí que no había sino monos y palmeras, pues, descubrieron bueno. algo. Pues no, aquí había gente y allá también había gente. Nosotros no podemos ponernos a hablar de tonterías como el descubrimiento. O sea, ya llegan mucho más allá del descubrimiento. No, la realidad fue como dijo Joseph Smith, el creador de los mormones. Las poblaciones indígenas de América provienen de los israelitas. Y resulta que cuando ese tipo dijo ese disparate, hubieron indios que se metieron dentro. Dentro de la iglesia mormona hay indios que aceptan ese disparate. Y hay muchísimas más personas que, para mí, es del mismo calibre, que aceptan como un día a celebrar el 12 de octubre, cuando en realidad es una auténtica baño de sangre. Pero hay un montón de gente que no sabe qué es lo que se celebra el 12 de octubre. Creen que se celebra el Día de la Guardia esa. Bueno. Que es el día de la Virgencita esa. Y demás, pero realmente no saben el gran sentido de ese día, porque medio que se esconde. ¿Sabes? Tú hablas del Día de la Hispanidad y de lo que se habla es de la Guardia Civil y de la Virgen del Pilar. Hombre, son restos de... Bueno, la Guardia Civil es que, vamos a ver, es restos de todo lo que fue el antiguo franquismo. Toda esa exaltación militarista, toda esa exaltación sigue siendo una celebración cuasi franquista. Para los canarios que no lo sepan, la Guardia Civil aquí en Canarias, en nuestras islas, entró justo después de la independencia de Cuba, es decir, estuvo antes en Cuba que aquí, es decir, llegó a la colonia, a la última colonia, la más castigada por el imperio, la que ni le importaba a España, llegó después de la independencia de las que se importaban, de las joyas de la corona, que era Cuba. Miren, ¿y por qué no hacemos una celebración nosotros aquí, que les den por culo o algo así, con esas músicas que nos trae Dailo? No sé, porque hombre, no sé ni lo que traes hoy, pero a ver. Hombre, también fue porque fue hace ya unos cuantos años, ¿no? En el 92, también ya tuvimos este tipo de celebraciones todo el año, ¿no? Entonces, en ese momento, los fabulosos Cadillacs sacaron una canción contra todo eso, contra esa celebración abominable que fue el quinto centenario, y esa canción la que vamos a poner ahora, el quinto centenario, los fabulosos Cadillacs. Thank you. Creo en la lucha armada como única solución para los pueblos que luchan para liberarse, y soy consecuente con mis creencias. Muchos me dirán aventurero, y lo soy, solo que de un tipo diferente, y de los que no ponen el pellejo para demostrar, y de los que ponen el pellejo para demostrar sus verdades. ¡Qué poeta, Fran! ¿Cuándo escribiste eso? Eso no lo escribí yo. Se inspiró en el Quinto Sanguinario. ¿Sí? En el Quinto Sanguinario. Bueno, pues puede estar inspirado en ese movimiento. Pero en este caso es una carta de Ernesto Che Guevara a sus padres. Una carta muy intensa, de la cual hoy nos apetecía pues mostrar una pequeña parte, como revolucionarios que somos, y un poco hacer homenaje al 42 aniversario de su su asesinato, ¿no? De su asesinato a manos de los golpistas de Estados Unidos y su aparato imperialista extendido por toda América Latina. Era el general Barrientos, que el que gobernaba en aquel momento en Bolivia. Sí, no me acuerdo muy bien. Sin embargo, esto que acabamos de ver es demasiado fuerte, pero la personalidad del Che Guevara, como de la de tantas personas que existieron en este mundo y que desearon un mañana mejor, era tendente a darlo todo por una causa, por una idea, y porque lo creían así. Y el Che Guevara fue consecuente con su idea hasta el final. Me comentaban una anécdota sobre él. En la guerra de Bolivia, en una ocasión, les llegó como una lata de leche condensada o algo, un poquito, ¿no? Y vieron la forma de repartírselo entre los guerrilleros y tal. Y al final el único que no tomó nada fue el Che. El Che era una persona dada, hay que verlo en sus cartas, en su obra, en todo lo que hizo. Sin embargo, hay quien la achaca ya parte más del exilio cubano, etcétera, que se pasó un poquito la mano. Pero había que entender el momento también, no sé. No, a mí no me gusta, en cierto sentido, la violencia no le gusta a nadie, pero hay que entenderla en el contexto en que se produjo. Y él iba por todas, y quizás si hubiera triunfado, el mundo sería bastante mejor al que tenemos ahora, que se está derrumbando a pedacitos, como lo estamos viendo cada día con el déficit, con los datos de la economía capitalista que se está viniendo abajo. Es que desgraciadamente en la actualidad el Che se ha convertido casi más en una marca de camisas y la gente desconoce su ideario. No sé por lo que luchó. A veces gente utiliza simplemente para lucir la camisa. Y hasta la victoria siempre es lo que más se sabe. No se sabe nada de sus escritos. O gente que por curiosidad ha ido a ver sus películas y se ha gastado las perras en su película. Pero yo recomiendo que lean cosas de él, escritos. Creo que recordar que él siempre escribía mucho, bueno, a su madre. Tenía una relación muy fuerte con su madre. Y hay unas cartas bastante bonitas respecto a cómo le escribía a su madre, lo que le contaba, lo que le decía. A mí me gustaría incidir sobre todo en lo que tú bien decías, Dailo, en la imagen del Che actualmente, o sea, ese símbolo que ahora mismo es tan capitalista, esa imagen, no me refiero al personaje del Che ni a su obra, pero esa imagen, sobre todo esa polarización de su rostro en aquella conferencia, en el entierro, y esa imagen en sí, que es prácticamente igual de conocido que la imagen de Coca-Cola, o como decían... No, es de las fotografías más vendidas del mundo. O como decían los sí. Beatles, somos más conocidos que Jesús. Hablando de eso, pues... a él le achacaban un parecido con Jesucristo. Una vez una monja se lo dijo y él le respondió a su madre, creo que fue, no soy Cristo ni un filántropo, vieja, solamente soy un revolucionario. Creo que dijo algo parecido fue. No, su imagen, la verdad, su el movimiento que generó, esa reflexión que nos ha llevado a muchos al conocer su obra, y que nos ha llevado a plantearnos muchas cosas en nuestra vida, en nuestra manera de comportarnos. A muchos, pues, la imagen del Che nos ha llevado a meternos en política, a querer cambiar las cosas, a ser esa siempre... Esa jiribilla, yo diría, sí, Rosa. Esa jiribilla de estar aquí, allá, de no buscar el poder, el sentarse en una silla y decir, ya mi vida está resuelta. Él se podía haber quedado en Cuba allí tenía un cargo de ministro de industria. De industria, se podía haber quedado allí y demás, y él decía, ¿sabes? Como, esto no es lo mío. Y sí, lo mío no es estar sentado. Y se unió a otras luchas y siguió, y siguió, y siguió, hasta que... Ahí se demuestra su internacionalismo, claro. Él apostaba por llevar la revolución al mayor número de lugares posibles. Estuvo en el Congo, en Bolivia, donde desgraciadamente murió. Y, bueno, hoy día como canarios y como canarias que somos, nosotros, yo desde mi punto de vista, no estoy haciendo ninguna apología a defender, como tú bien decías, la violencia como un medio para conseguir... ese fin. O sea, siempre podemos hablar de nuestra situación canaria actual, que nuestra palabra, la de todos los canarios, que tanto nos queremos hacer escuchar y que nos escuchen de verdad, no solamente lanzar gritos al aire, pues tenemos que seguir. Ese es nuestro camino. Un poco quería explicar eso bajo mi punto de vista, Dailo. De todas maneras, hoy los medios de comunicación, al Che... lo acusarían directamente de terrorista. Hoy los medios, esos medios de desinformación, esa palabra que sirve para criminalizar y todo, esa mala utilización del concepto, esa manipulación, esa palabra maldita que es terrorismo, y sirve para criminalizar y atacar a veces a cualquier disidencia contra el poder. Por cierto, me gustaría hacerles un inciso. Y es que el material del Che, por si les apetece conocer directamente de su boca lo que él dijo, en internet puedes encontrar muy fácil, hay miles de páginas que te permiten la descarga gratuita de muchas de las conferencias que dio el Che, por ejemplo, conferencias que dio a jóvenes, conferencias que dio en la ONU, y es muy fácil buscarlas. O sea, no les doy una página en concreto, pero sí que les digo que búsquenlas y escuchen, porque salen miles de resultados. O sea, es muy fácil encontrarlas. Sí, sí, como estamos diciendo, es un producto de consumo masivo. El Che puede ser una camisa que te compras. Sí, pero cierta parte de él, solo su imagen. ¿Sabes? No su, ¿sabes? La gente no conoce realmente su idea, sus ideas, solo conoce su cara. Por supuesto, tú ves a cualquier pibito de 14 o 15 años que no tiene las ideas muy claras y no tiene ni la más mínima idea de lo que supone lo que planteaba el Che ni lo que quería el Che. Yo tenía una bandera, tengo una bandera del Che por ahí, una camisa al tubo en mi época. Y quedaba bien, soy un rebelde, como estilo historias del Cronen o la Generación X y cosas de estas, pero no iba más allá. Bueno, algunos sí acabamos más allá, pero la mayor parte no, la mayor parte lo hacen por ligar o yo qué sé. Bueno, yo ahora me estoy acordando de un compañero que, la verdad que hace tiempo, y no sé, Fran, perdona que siempre esté metiendo cositas, pero me gustaría mandarle un saludo a Juan el Aldeano. A Juan el Aldeano, que siempre me recuerda al Che, porque cuando... Su discurso. Además que lo imita muy bien y me acordé ahora de él. Y bueno, ya que hablamos de Juan el Aldeano y también hablamos ya que hablamos de la aldea, decirles que compren Romiel Aldea fabricado en La Palma. No. Pero yo me reafirmo en el saludo al aldeano porque sí, los momentos que pasé con él en mi vida y que creo que todos los que estamos aquí son más memorables que todo esto, que lo del Che, para mí por lo menos. Sí. Y esa ruta Ventejuí, pues yo creo que Dailo, ¿trajiste algún temita? Bueno, antes de nada, que también que no quedarse solo en solo figuras, es decir, todos podemos ser el Che. Si necesitamos... Sí. Todo el pueblo, toda la gente del pueblo ha luchado y necesitamos más gente que luche. No es un icono y solo una persona luchar. Eso, el cambio social no lo hace una persona concreta. Y eso es lo que pensaba el Che. El Che no era nunca se vio a sí mismo como un dios, jamás. Pues, siempre quiso que la gente luchara. Ya que hablamos, todos debemos ser el Che. Perdona, Dailos, por interrumpirte. Yo creo que perdón. Bueno, Rosa, ya que estábamos hablando de que todos podemos ser el Che, quiero hacer un paréntesis porque la verdad que hoy estoy sediento y un poco homenajear al Che con estas canciones que nos trae Dailos. Y como estabas hablando de que todos podemos ser el Che, vamos a hablar de canarios revolucionarios que han hecho mucho por esta nuestra patria. Hacemos ese paréntesis. ¿Y qué vamos a escuchar? Pues la Hasta Siempre, Comandante. como no, de Carlos Puebla. Qué así que típico y tópico. Así que hasta siempre, comandante. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Impresionante canción que acabamos de escuchar y yo... Y cantar. Y cantar, por eso. Yo quería proponer un reto de un día cantar nosotros en directo, como estábamos haciendo ahora mismo, para que todos oigan las magníficas voces que este coro de voces blancas que ahora mismo estábamos cantando, ese Seguiremos Adelante, sí, me dio una cervecita. Como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Y comandantes... revolucionarios, todos ustedes que nos escuchan, hoy vamos a generar aquí, vamos a plantar esa simiente que nos convierta a todos en Che como hicieron los revolucionarios sin nombre, por así decirlo, o los revolucionarios que no son nombrados en nuestra historia, la canaria, que tendrían que nombrarse y que sin embargo no se nombra. Y hay listas completas de nombres que deberían figurar en todo, en todos los colegios de nuestra nación. Por ejemplo, está José Miguel Pérez, ¿no? o Guillermo Ascanio, ¿no? Los líderes en los años 30 del Partido Comunista en Canarias. Grandes revolucionarios que fueron fusilados por el franquismo. Ascanio luchó en Madrid. Uh-huh. Luchó en Madrid defendiendo la República Democrática, que en aquel momento tenía el imperio. Y José Miguel Pérez lo mataron como un perro, con perdón, aquí dado en el Barranco del Hierro. Y es terrible lo que les hicieron a esa gente. Gente que podía haber llevado mucho mejor esta tierra adelante que los que nos la llevaron y que todavía perduran mediante sus hijos que están en el poder, llámese Coalición Canaria, PP, etc. Grandes luchadores contra el caciquismo, por la defensa de los obreros. También me venía a la mente el Che, otra figura, Elio Rodríguez Figueroa. Una persona que nació aquí en Tenerife, su padre y su hermano fueron fusilados, me parece, creo recordar, hermano. Su padre fue... Fueron asesinados. Luis Rodríguez Figueroa, también otro Higuetón. Defensor. Su padre, ¿no? Fue otro defensor de los obreros, ¿no? Fue también... Sí, eran gente de tradición republicana. De hecho, Elio fundó aquí, en su época, las Juventudes Comunistas, aquí en Tenerife, la fundó. Tuvo que huir, luchó en Francia con la resistencia. Tiene condecoraciones de la República Francesa. Tenía, paz descanse, murió hace algunos años. Fue a Centroamérica, luchó también. Conoció al Che, también. Es una persona que fue por el mundo defendiendo la causa revolucionaria también con las armas en la mano, como el Che Guevara. Luchó, estuvo en todo... Y es una persona que nadie recuerda a la izquierda canaria. Nadie la recuerda. Cuando era una persona que sufrió, murió, fue... Bueno, la familia del Che no fue represaliada. Este hombre sí. Este hombre fue un represaliado que tuvo que huir aquí, exiliado del fascismo. Después vino a Canarias y tuvo algunos años luchando. Él adquirió conciencia nacional y planteaba que era imposible conseguir el objetivo socialista en Canarias sin la descolonización, porque era una tierra que estaba colonizada, una patria colonizada, y que era absolutamente imposible llevar a cabo. Él se definía marxista-leninista, se definía comunista. Sin embargo, en los últimos tiempos incidía más, sobre todo, en la unidad para obtener la independencia. Es una persona como otras tantas. El mismo Secundino Delgado también sufrió cárcel, sufrió exilio por defender sus ideas, y hubo muchos más canarios lucharon. No, se conocen los nombres, pero podríamos hacer una lista de gente que luchó en Centroamérica contra Somoza. Hubieron canarios que cogieron las armas y se fueron a defender causas por el mundo. Hubieron canarios en Venezuela luchando con el MIC y apoyando las iniciativas revolucionarias que hubo en ese país antes de la Revolución Bolivariana, ¿no? Es que la izquierda aquí en Canarias, por lo general, salvo la izquierda concienciada, suele ser demasiado apátrida y olvida a toda esta gente y pasa de ello. Prefieren ponerse una camisa de un Che, que es respetable, lo que vamos a nombrar como un héroe, pero sin embargo olvida a todos aquellos canarios. Y quiero mandar un especial saludo a todos los militantes, a toda la gente que militó en su época en el EPAYAC, gente que sin mucha formación política echó para adelante y luchó, gente de barrio, gente hijo de trabajadores. Saludo a un compañero en concreto, cuyo padre también sufrió en Fife en su época, y son gente que oyó la voz de Canarias Libre, empezó a leer y salieron desde los barrios, desde los pueblos de Canarias, gente trabajadora, a luchar. Gente que no tenía formación en marxismo-leninismo como el Che Guevara, pero decidió luchar por el socialismo y por la revolución en Canarias de otra forma, de otra manera, en aquella época, con sus errores, con sus aciertos, etc. Debemos darle un recuerdo a todos aquellos canarios que lucharon a lo largo de los siglos, que hubieron muchos, desde aquel de Juan Francisco de León en Venezuela, de los canarios que lucharon por la independencia de aquel país, los canarios que lucharon en Cuba por la independencia, que hubieron muchísimos, muchísimos. El coronel Mialoski, creo que era, en las bajas del ejército Mambí, coloca una gran cantidad de bajas canarias, de canarios mambises que lucharon por la revolución. También, como no, a Antonio Cubillo, que con sus errores y sus aciertos también, que duda cabe que... Que no se el movimiento del EPAYA, como estábamos nombrando, el movimiento del EPAYA lo fundó, luchó, casi muere por un atentado planeado por el Estado español. Pero sin embargo, todo el mundo lo recuerda a él, y yo me quiero centrar en todas aquellas personas que no, sin tener la formación que tuvo él, o hijos del pueblo, trabajadores, que de la noche a la mañana oyeron eso, se sintieron atraídos y salieron a luchar por esta tierra. y otros se tanto... te está olvidando alguien muy importante que tiene calles y todo en Santa Cruz. Ah, sí, por no, creo que lo nombré antes. Pepe, tío. Uy, uy, uy, uy. Esas miradas y esas confesiones de Rosa Elvira que... que ahora está haciendo una labor. Sí, sí, sí, sí. Bueno, un luchador de la burguesía. Yo no conocía esa faceta de Rosa la Palmera, esa faceta por la lectura de editoriales. No, la leo para que su... Yo las leo, ¿eh? Yo no. Yo las leo, leo decidí las editoriales. Decidí no leerlas porque las veía. Cuando entraba en internet, las veía que estaban de las primeras. Digo, por favor, yo esto no lo leo. A mí me pareció, a no ser que sean papel. Las portadas genial. La portada del otro día que apareció Canario sin jaula y al día siguiente la Guardia Civil con un homenaje a la Guardia Civil. Sí. No sé qué. Me parece una coherencia ideológica. Es decir, por un lado, esta persona nombra que estamos en contra del colonialismo, queremos una independencia. Y por supuesto, con Dios en por supuesto, toda la propiedad, la derecha clásica, llamando a Cerolo, a Anoramas, a que se muevan aquí en Canarias. Y luego al día siguiente alaba al ejército, alaba al rey, alaba no sé qué. O sea, que es un cacao mental que así nadie va a apostar por la independencia de Canarias. Y la niña aquella de esa foto, que parece de los años... No sé, la niña me da miedo. Con el paro ese, ¿sabes? Un canario. Es que es horrible. Bueno, es horrible. Lo único que digo es que yo leo El Día y, como buen periódico de humor, hace su gran labor de hacernos reír un ratito a todos mientras nos tomamos el café en el bar de la esquina. Mira, porque Dailos no trae un día la guitarra y nos canta... ¡Ay, pichi y cemento! ¡No! Ay, ¡Prendámosle fuego al día! ¡Prendámosle fuego al día! Gran hit. Bueno, gran hit de aquí, del compañero Dailos Tamanca, que creo que pueden... Ah, no, esa no es la que podíamos escuchar. Estaba en Caribe Mix, ¿no? Caribe Mix. Sí. Bueno, hablando de revolucionarios, estamos hablando de revolucionarios que tienen un nombre, que tienen un apellido, que se han escrito y se han... fichado, por así decirlo, en la historia, pues por alguno de sus movimientos atópicos en la sociedad del momento. Pero yo quiero hacerle también un pequeño homenaje a todas aquellas personas que tienen nombre y tienen apellidos, pero que no figuran con ellos en la historia, sino como gente, como los canarios, como las canarias, como los cubanos y las cubanas, o como simplemente los que vivían allí. Quisiera hacerle un homenaje a esa gente que muchas veces nos olvidamos. Hablamos del Che, hablamos de Secundino, hablamos de tantísima gente, y yo creo que se merece un homenaje el pueblo, nosotros y nosotras, el pueblo, y sobre todo hacer un gran inciso y nombrar muy, muy, muy, muy fuerte a todas las mujeres que han participado en los movimientos revolucionarios, socialistas, comunistas, marxistas, a todas aquellas que han perdido su vida, que han sido doblemente discriminadas por ser revolucionarias y por ser mujeres, y que encima después la historia se ha olvidado de ellas y no ha dicho en ningún momento nada. Tenemos ejemplos aquí de mujeres luchadoras, Azucena Rojas en la época de la República. Después tenemos casos de mujeres que fueron apoyando la causa de sus familiares en lucha, fueron muertas, como la niña Belén María. Tenemos muchos casos de mujeres. Lo que pasa es que, como esto es una sociedad patriarcal, Canarias, aunque tenga un sustrato de importancia de las mujeres, sobre todo en el mundo rural, en las luchas incipientes que se desarrollaron aquí, en el ámbito urbano, la mujer estaba como detrás. Pero sin todas esas mujeres que estaban ayudando, hubiera sido absolutamente imposible. Hombre, las mujeres en La Palma eran las que entraban dentro de la caldera a llevarle la comida a los maridos. Como no las registraban tanto, las mujeres y niños jugaban un papel de el trabajo por debajo, el que no se veía. Sí, sí, sí. Aquí en las luchas, en las mujeres, en la solidaridad canaria, en los años 70, en todas esas manifestaciones, las mujeres jugaban un papel muy importante, organizaban manifestaciones de ellas, de mujeres de presos, era increíble, mujeres que... Bueno, y no solamente mujeres, o sea, estamos hablando, parece que solamente de esposas No, yo quiero darle... también me gusta mucho incidir en eso. Me gusta mucho hablar del compromiso de la mujer con lo que tenemos hoy en día. Y quiero decir que no solamente eran esposas de, sino también eran trabajadoras, amas de casa, defendían a su marido que estaba escondido, pero también a ella de repente la marginaban en el pueblo porque era una roja, o les cortaban el pelo, cosas peores. Hubieron huelgas de mujeres tabaqueras, hubieron huelgas de mujeres... Sí. Y bueno, hablar de todo el movimiento en el periodo republicano del Estado español, todo el movimiento feminista que hubo en Canarias, sobre todo por mujeres anarquistas. Sí. Aquí fue muy, muy fuerte aquí en Canarias. Lo que pasa que, como ya te digo, el sustrato patriarcal de la sociedad, sobre todo en los ámbitos más urbanos, hace que se asocian mujeres de... o tal, aunque sí había figuras, por supuesto. Y tenemos pendiente un programa de feminismo que está por ahí. Sí, está muy, muy en breve. Tenemos que prepararlo y es un tema para tratar de gran importancia, porque pese a que se hizo mucho en las llamadas revoluciones nucleares de los años 60 en adelante, todavía queda mucho que hacer en ese ámbito. Y lo decimos incluso en los propios ambientes revolucionarios, todavía... Me incluyo, muchos caemos, acabamos cayendo en el tópico y lo que nos ha inducido la sociedad desde pequeño. El considerar a la mujer en otro plano, etcétera, etcétera. Hay que luchar por acabar con todo cualquier resquicio del sistema patriarcal que quede. Y luchando por este sistema heteropatriarcal que nos tiene ahí agarrados por todos lados. Cualquier expresión nuestra ya tiene un condicionamiento heteropatriarcal. Y decirles a nuestras madres... Ay, qué cariño me dio ahora. Ahora te doy un abrazo, Rosa. De todas nuestras madres, porque ¿Me hoy... quieres proteger? Te quiero proteger, no. Buen rol. Bueno, y lo que quiero felicitar a todas las mujeres rurales, a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestras abuelas, a todas esas... A las vecinas, vamos a seguir así, porque hoy es su día. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Rural... Y hay que celebrarlo. Y no se ha dicho por ahí mucho en los medios. Bueno, es que aquí la sociedad rural está en desaparición. O sea que, por ejemplo... Tanto la sociedad como la mujer. El pueblo del que procedemos, varios de los que estamos en esta mesa... El 90. Sí, salvo un elemento. Está trabajando por acabar directamente con su propia ruralidad. Vamos a ver. Los pueblos de Canarias aspiran a ser ciudades en pequeñito. Aspiran a quitarse de encima cualquier atío. Uf. Yo me acuerdo ver una vez en la era de allí del pueblo, limpiando un hombre los restos de trillar y decirle, mi niño, esto no es para ti, la vaca, eso no lo veas tú. La gente tiene como metido una cosa dentro de destruir completamente cualquier vínculo con la... No todos, hay casos y tal, pero los fantásticos políticos que nos gobiernan, fantásticos irónicamente, se entiende, desean... convertir Canarias de costa a costa prácticamente en una macro ciudad, que no quede ningún resquicio de campo, a ver después de qué vamos a comer. Y en este sentido, no es raro que no se celebre la mujer rural, ni la mujer rural ni la fiesta masiva de inalaridos de Goff, o lo que sea. No, también yo, a pesar de lo que está diciendo Pedro, sé que ahora mismo hay varios proyectos en la isla de La Palma que se están llevando a cabo, sé que se está haciendo porque se tuvieron primero unas charlas con las mujeres, se están haciendo por diferentes partes de la isla y sé que en principio la mujer decía que ella, porque primero se le ofertaron cursos, entonces llegó un momento que ellas dijeron que eso a ellas, pues menos que más, no les interesaba. Ellas realmente lo que necesitaban, porque muchas no tenían el carnet de conducir, era tener el carnet de conducir para poder ir a trabajar a otro sitio porque en su zona no tenían trabajo. Entonces sé que hay algunos municipios, no sé si eso está funcionando en toda la isla o no, que se les está dando ayudas para que puedan sacarse el carnet de conducir. Y creo que es una buena medida porque va a hacer que si tienen el carnet de conducir ya no tengan que desplazarse a los centros urbanos y abandonar las zonas rurales. Perdonen por la interrupción, no como todos siempre. Malos. Sí, no todos malos. La verdad que sí, que se ha aplaudido... ese movimiento profeminista en La Palma, ayudando a la mujer, no ayudando, sino defendiendo a la mujer rural y su desarrollo integral como persona. Pero me acordé de una cosa. ¿A qué te suena gracias a la vida que me ha dado tanto? ¿O a qué te suena solo le pido a Dios? ¿Qué te suena esa vocecita aguda también de una mujer, de una maravillosa mujer? Una gran mujer que nos dejó hace unos días. Una semana y pico, va a ser 2 semanitas, el domingo por la noche. Conocida como La Negra, Mercedes Sosa. La Negra. Una gran voz. Yo particularmente se me ponen los pelos de punta. Sí, estamos todos ahora mismo con cara de... Una persona comprometida, una gran artista y lástima que sí. Y tanto desgraciado por ahí y desgraciada, y se van siempre las buenas personas. Aunque tenía ya su edad, pero... Sí, yo no conozco a nadie que se haya quedado. No, pero se queda cada buitre cada señor Barnes. Bueno, tú sabes que vienes a enseñar a nosotros que hierba mala nunca muere. ¿Son las menos 10? Son las menos 10. No me lo puedo creer. Por eso estaba haciendo... Qué ameno y divertido. Yo con mi sutileza para cambiar de tema y ni te enteraste. Simplemente quería felicitar a Mercedes Sosa por su trabajo, que seguro que nos está escuchando desde allá arriba, con Alfonsina, esa a la que tanto le cantaste, esa poeta argentina. Y nada, pues simplemente que espero que allá en el cielo lo estés pasando muy bien y que cantemos muchas canciones. Solo le pedí a Dios. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Pues nos vamos a ir con ella, ¿no? Creo, Dailo. Fran, ¿y por qué se fue al cielo? Porque se fue al cielo. Los creyentes se nos fue al cielo. Pero, hablando de Día de la Hispanidad, para el próximo programa teníamos preparado, tenemos un programa especial. Hombre, el 22 de octubre es el aniversario de la creación de la bandera nacional canaria con 7 estrellas verdes. Y en relación a eso, el día 24 va a haber una manifestación en la ciudad de Aguere a favor de la descolonización e independencia de Canarias. Recuerden que es desde la plaza del ayuntamiento de aquí, de Aguere, de la ciudad de La Laguna, como llaman algunos la ciudad del adelantado, no sé de qué adelantamiento, pero bueno. El desdentado. Sí, el desdentado. O apaleado. El apaleado. Desde allí, de enfrente de la plaza del ayuntamiento, hasta la plaza de la Milagrosa, aquí al lado, muy cerquita de los estudios de Itiden Radio. Y no olvides llevar tu bandera tricolor, Frank, que te conozco, que siempre te olvidas. Sí, la mía tiene un poquito de guerra. Si ustedes ven una un poquito guarreada y de tierra, esa es la mía porque la llevo a todos lados. Ha pasado por la ruta Ventejuí, ha pasado por Tabaibas y Codeso, ha pasado por 20.000 sitios y la verdad que la pobre está, que da pena, pero ahí la vamos bandera llevando. Digna del Che. Digna del Che. Dentro de poco le empiezan a salir los alancones de cuando uno se engancha. Entonces, nada, que sepan que el próximo jueves, como todos, tenemos un programa especial de la bandera nacional. Hablaremos de esta manifestación por la descolonización y por la independencia de nuestras islas. Y, pues, ¿qué más decirles? Nada, ya dejamos con la música, con la canción de Mercedes Sosa, 5 siglos igual. Soledad sobre ruina, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con minera. Pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó, como se caen las piedras aulas que tocan el cielo. Pues tan cerca del sol, pues tan cerca del sol. Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Siglos igual, muerte con aunque muchos no están, nunca nadie pensó en besarte los pies. 5 siglos igual. Después de esta increíble canción, nos despedimos otra vez más. Y recuerden que mañana nos pueden escuchar de 9 a 10 de la noche en repetición. Y hasta la próxima semana. Ajul Felawen.